Así que bienvenidos a mi podcast. Bueno, pues frente a vosotros está José, una persona que no tiene más pretensión que pasar un rato agradable y divertido. Una persona que quiere aprender cosas y conocer gente y aportar algo a este mundo que se llama blogosfera. La temática del podcast es muy sencilla. Se trata simplemente de explicar una serie de rutas que he realizado o realizo en mis fines de semana haciendo ciclismo. Estas rutas estarán en la zona de Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón, que es por donde vivo. Y bueno, mi intención es utilizar herramientas de la web, como Freely, como Archive.org, como CommunityOne, y daros una serie de informaciones, tanto mapas, como de audio, como de vídeo, texto, bueno. Lo que se vaya dando. La idea general es explicar un poquito más o menos cómo es la ruta y bueno, dar las impresiones mías alrededor de la ruta. Bueno, pues si alguno todavía no se había preguntado, pues traigo yo el tema. ¿Por qué llamar a mi blog o mi podcast Itinere? Pues bueno, lo primero que se me ocurrió fue esa palabra. Luego estuve pensando también hacerlo un poco más en tipo inglés y decirlo road o on the road. Y bueno, hablando con a un blogger, por ejemplo como Julen, me propuso que fuera algo rutas 2.0. pero bueno, como dicen que la mejor impresión es la primera, pues me decidí a buscarlo en la Wikipedia, y en la Wikipedia pone algo bastante interesante. Pone lo siguiente: Itinere, locución latina que significa el camino. Se refiere por tanto al suceso o hecho que transcurre en el espacio entre dos puntos. Pues como veis, es exactamente lo que quiero explicar, lo que ocurre o lo que transcurre entre un punto y otro punto. bueno, esto es todo. Ya os iré anunciando novedades y presentando las primeras rutas. Un adelanto, la primera ruta será una ruta que va desde Alcorcón a La Galera, concretamente desde el metro de Puerta del Sur a el parque de Pueblo Blanca. Bueno, pues muchas gracias a todos y chao, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.